Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Jesús lee en la iglesia. El versículo para memorizar está en Salmos, capítulo 122, versículo 1, que dice: ¡Vamos al templo del Señor! El mensaje para la historia de hoy es: adoramos a Dios cuando participamos en la escuela sabática y en la iglesia. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la escuela sabática y en la iglesia? ¿Te gustan los cantos? ¿Te gustan las historias? ¿Te gusta estar con tus amigos para alabar a Dios? A Jesús también le gustaba ir a la iglesia los sábados. Durante toda la semana, Jesús trabajó en el taller de la carpintería. Estaba muy ocupado. Pero al llegar el sábado, Jesús no trabajaba en el taller de la carpintería. Los viernes, al terminar su trabajo, guardaba todo en su lugar. El taller quedaba limpio y ordenado. El sábado Jesús iba a la iglesia con su familia y sus amigos. En la iglesia la gente escuchaba las historias de los rollos de la Biblia. Comentaban dichas historias. Oraban juntos. A Jesús le gustaba ir a su iglesia en Nazaret. Cuando Jesús creció, dejó Nazaret. Había llegado el momento de ayudar a la gente en otros pueblos. Dondequiera que fuera, iba a la iglesia y enseñaba a la gente más acerca del amor de Dios. Poco tiempo después que Jesús regresó para visitar a su familia y amigos de Nazaret, era tan bonito verlos a todos de nuevo. Las personas de Nazaret habían escuchado historias acerca de él. Sabían que Jesús había sanado a muchos. Sabían que había ayudado a mucha gente. Pronto llegó el sábado. Jesús estaba feliz porque podría adorar a Dios de nuevo con su familia y amigos en Nazaret. La gente en la iglesia estaba feliz de verlo otra vez. Le pidieron a Jesús que se pusiera de pie y les leyera del rollo de la Biblia. Jesús estaba feliz al leer del rollo sagrado. A él le gustaba ayudar en la iglesia. Un ayudante en la iglesia sacó el rollo de la Biblia para que Jesús lo leyera. Era la parte de la Biblia llamada Isaías. Jesús tomó el rollo de Isaías en sus manos. Empezó a leer para la gente. Su voz era fuerte y clara. Cuando Jesús dejó de leer, se sentó. Luego habló a la gente acerca de las palabras que acababa de leerle. A Jesús le gustaba ir a la iglesia en sábado. También a nosotros nos gusta adorar a Dios en la iglesia con nuestra familia y amigos. Cantamos himnos para decirle a Dios, ¡te amo! Leemos de su libro, la Biblia, y conversamos juntos acerca de sus historias. También oramos. Nos gusta adorar a Dios así como lo hizo Jesús. El sábado es realmente un día feliz. Cuando vas a la escuela sabática y a la iglesia en sábado, estás diciendo a Jesús que lo amas.